vacilando. Mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé. Mira vos, mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé. Muchos andan comentando que yo perdí la humildad, que vuelo por los aires lejos de la realidad. Que ahora hablo mal, rapeo mal y también me visto mal. Que soy diferente, uso autotune y bla bla bla. Que estoy agrandado y ya no le gusto a la gente, porque me gusta hacer las cosas siempre diferente. Acá cada uno es libre para hacer lo que siente. Por lo menos mi boca nunca te miente. Macañando, en la vida ando, siempre remando, a todo ritmo y vacilando. Y a todo el que no le guste mi mambo, que sepa que tranquilo se puede ir retirando. Yo soy así, ma, como me ves, un negro hermoso de la cabeza a los pies. Tengo mi berrinche, pero sé que vos podés complacer mi locura, nena, vos sabés. Mira vos, mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé. Mira vos, mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé. No me adapto al amor, tampoco a lo social. Me gusta vivir la vida como un criminal. Y no está mal que me guste todo lo ilegal. Yo no creo en la moral y que me va a juzgar. Yo soy así, si te gusta bien y si no también. No pretenda que te meta un balazo en la sien. Para poder subirme a este tren, tuve que bajar a uno y tirarlo al andén, ¿ok? Soy medio loco de nacimiento. Se me borra la cinta en cualquier momento. No me culpen, la vida y el sistema me metieron presión. Y como siempre yo metiéndome en problemas. Bueno, por suerte tirado nunca me viste. Tu chica sueña que me desviste. Dale campeón, no te me pongas triste. Gracias a vos soy lo que nunca quisiste. Mira vos, mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé. Mira vos, mira vos, mira vos, cómo andan todos hablando sin saber. Para criticar hay que hacer, con saltas en la gorra mejor no hablé.